¿Ah? Puesto que sabían quiénes éramos cada uno de los que formábamos el grupo de trabajo del oficial UFO. Asimismo sabían a qué lugares llamarnos a diferentes horas del día o de la noche, conocían perfectamente a qué tipo de información teníamos acceso. Durante el transcurso de estos acontecimientos ocurrió algo interesantísimo. La sección Departamento de Arte de nuestra revista había tomado en esos días a un nuevo asistente. Su nombre era Ron, su apellido era muy difícil, al punto que jamás logramos recordarlo. Ninguno de nosotros, en un principio, notó algo extraño en él. Parecía ser un buen compañero de tareas, nada en él daba lugar a sospechas, era de altura mediana, delgado, pelo rubio, ojos grises verdosos, su voz era agradablemente profunda. No hablaba mucho con nadie, pero cuando lo hacía demostraba poseer una información muy completa sobre la temática OVNI. Naturalmente esto no llamaba nuestra atención, pues todo el personal de la editorial conocía e inclusive era aficionado al tema. Lo que nos resultó harto extraño fue que el tal Ron tenía acceso a información secreta dentro de la editorial. Dos de los miembros del grupo de la redacción notaron en él extrañas actitudes cuando tenía que actuar social y no laboralmente. He aquí un ejemplo, una vez salió a almorzar con una de las secretarias de redacción, cuando llegó el momento de comenzar a comer dio muestras evidentes de no saber usar los cubiertos, luego cambió de opinión y pidió un sándwich, lo comió con las manos. La secretaria le preguntó qué le ocurría, él no respondió, pero la miró de una forma glacial. Al día siguiente de este incidente, el editor Cowley recibió desde su despacho otro mensaje telefónico. La misma voz grave de la vez anterior. Sus palabras fueron, escuche con atención. Usted no se imagina cuán cerca suyo se encuentra la muerte. Se le advirtió por su propio beneficio. Usted está siendo vigilado. Todo movimiento es cuidadosamente monitorizado. Tenga cuidado, pues tiene usted en su poder unas fotografías tomadas por un fotógrafo de la editorial que son extremadamente secretas. Si llega a publicarlas, sería un suicida. Luego hubo un silencio prolongado y el conocido clic. Cowley quedó estupefacto, sus manos temblaban cuando colgó el receptor. Ignoraba de qué fotografía se le estaba hablando. Muy pronto lo supo, uno de los fotógrafos independientes de nuestra editorial, sin proponérselo, había logrado fotografiar una extraña figura humanoide que parecía ser de aire, por lo transparente, detrás de esa forma y suspendido en el aire aparecía una forma oval, plateada. La foto fue casual, él había ido a tomarle una a un médico psiquiatra que estaba atendiendo a una persona que decía haber tenido un encuentro con seres extraterrestres y se pensaba en una alucinación, pero cuando estaba llegando a la casa del profesional en Petuli, Ohio, vio lo que acabo de narrar. El fotógrafo Jack Blake, que fue llamado a nuestras oficinas, acudió con las fotos en cuestión, todos las vimos, de inmediato las guardamos en la caja fuerte que es donde se encuentra el archivo confidencial, luego nos fuimos a nuestras respectivas casas. Al día siguiente nos encontramos con una gran sorpresa. Tres hombres vistiendo trajes oscuros y gafas de sol irrumpieron en la redacción, se dirigieron al despacho del editor. Le preguntaron dónde las había guardado. Jeffrey Goodman aparentó no saber de qué le hablaban. Solo uno de ellos hablaba. Usted sabe muy bien a qué me refiero, y comenzó a empujar suavemente pero en forma firme a Goodman hacia el enorme ventanal, en el piso 12 sobre Park Avenue. Si no me dice dónde están las fotos, en 2 minutos ya no estará vivo, cada segundo lo acerca más y más a su propia muerte. Sus cómplices lo revolvían todo, destrozaban, forzaban cerraduras. Nosotros, junto al editor asociado Jack Cowley, tratábamos de abrir la puerta en vano, estaba muy bien asegurada. De pronto, silencio total, solo escuchamos, ¿usted, mister? Goldman, es un tipo de suerte. Habían encontrado las fotografías comprometedoras. Luego se retiraron como habían llegado, ignorando a todo el mundo. Extrañamente, la policía que había sido llamada en el instante en que los hombres de negro irrumpieron en nuestras oficinas, apareció cuando ellos ya habían desaparecido. La sospecha de quién puede ser esa gente no da lugar a muchas suposiciones, evidentemente, el Pentágono acoge en su seno a una organización no solo formada por seres humanos, sino también humanoides. Hasta aquí el relato de uno de los integrantes del grupo de redacción del oficial UFO, este mismo artículo fue publicado en la edición de enero de 1978 por la revista en cuestión. Evidentemente y luego de lo expuesto no cabe dudas que una organización paragubernamental actúa a escala mundial oprimiendo y amenazando a todo aquel que se arriesga a develar misterios que nos darían la pauta de muchos orígenes desconocidos de nuestro planeta. La CIA conoce la existencia de los hombres de negro, sin embargo y contrariamente a lo que se cree, no alberga en su seno a esta organización. El coronel George Freeman, USAF, opina. En 1966 un portavoz del Pentágono, perteneciente al fallido proyecto Blue Book, Libro Azul, coronel George P. Freeman, hizo una sorprendente declaración. Misteriosos hombres vestidos con uniformes de la Fuerza Aérea Norteamericana y llevando credenciales de diferentes organismos oficiales de los Estados Unidos han tratado de silenciar a testigos oculares de avistajes de objetos voladores no identificados. Sin embargo, hemos verificado en algunos de estos casos, que tales personas no pertenecían en modo alguno a la USAF, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, o al gobierno americano. Con agentes del FBI y la CIA, lanzados en su persecución, los misteriosos seres extraños decidieron que el uniforme estatal ya se había quemado. Fue cuando adoptaron sus atuendos negros. En lugar de llamarse oficiales de las Fuerzas Aéreas o Armadas, los hombres de negro comenzaron a presentarse de otra forma, operarios telefónicos, inspectores de compañías de seguro, incluso agentes de la mismísima CIA o el FBI. En todos los casos, una vez introducidos en la residencia de los ocasionales testigos, desviaban lentamente la conversación hacia la cuestión de los ovnis. Luego, el aviso. Nada de comentarios sobre el tema, por lo que les pudiese suceder. Cundió la alarma y muchos testigos callaron. Las más disparatadas versiones fueron de boca en boca. Hasta que el mismo gobierno se vio mezclado hasta tal punto en el asunto que tuvo que actuar. Así, lanzó a sus propios investigadores detrás de los perturbadores señores de negro. Fue imposible. Siguieron apareciendo. El hombre del cable verde. En su libro Visitantes, Ivan Sanderson narra una extraña visita nocturna. Ante la puerta de una familia que había sido testigo de la aparición de un ovni, se presentó la persona más singular que pueda imaginarse. La noche era muy fría, el individuo llamó a la puerta y se anunció como agente de seguros. Tendría una estatura de 1,75 metros, cabeza pequeña, piel blanquecina, miembros muy delgados denotando una fuerte constitución. Dijo buscar a un caballero que tenía el mismo nombre que el dueño de casa, ya que podría haber heredado una fuerte suma de dinero. Llevaba, además, un gorro de piel con visera y un traje negro. A pesar de la bajísima temperatura, no tenía nada encima del traje. Al entrar mostró una tarjeta de tipo oficial, aparentemente, y la guardó en un santiamén. Al cabo de un rato, mientras charlaba, dejó ver debajo de su americana, sobre la camisa, una placa oficial, que inmediatamente cubrió con la mano quitándosela. Pidió exactamente 40 minutos para formular preguntas. Cuando se le dijo que sí, pasó 30 de ellos refiriéndose a una cicatriz que el dueño de casa tenía en el pecho, desarrollando detalles que ni siquiera eran conocidos por los mismos familiares. Luego, se levantó para irse. Los 10 minutos finales los pasó facilitando a los asombrados interlocutores, un largo e intrínseco acertijo, pidiendo ayuda para resolver el enigma. Acto seguido, se fue. Mientras duró la entrevista, la hija mayor de la casa sintió viva intriga porque, al resbalar uno de los pantalones del extraño visitante hacia arriba, por las huesudas piernas divisó un cable verde, que le salía por debajo de los calcetines y ascendía por la pantorrilla, hasta incrustarse en la carne, en 2 puntos separados por una cicatriz de 2 o 3 centímetros de largo. Como consecuencia de ello, la chica se ocultó en la parte trasera de la casa y observó la salida del hombre. No había luces y el lugar estaba oscuro. Sin embargo, pudo apreciar un coche negro, que salió de un camino cercano proveniente del bosque lindante. Había más de 2 hombres en su interior. El individuo subió y desaparecieron en la ruta. Este fue el relato. Nunca se supo quién era el misterioso personaje. Pero el testigo calló la boca. El efecto de aquella aparición no se hizo esperar y el caso fue cerrado. Nunca más habló. El hombre del extraño lenguaje. Este caso fue descrito de manera viva en el Saucer News de James Morley. El ladrido de los perros despertó a Joseph Hensley, en Greenland, Long Island, Nueva York, una mañana de octubre. Al mirar hacia afuera quedó visiblemente sorprendido, un extraño objeto circular revoloteaba por el edificio de correos, cercano a su casa. Apresurado, tomó su máquina fotográfica y corrió hacia el patio. Descargó un rollo de película contra el disco luminoso, que llevaba una torreta en la parte superior. En ella, se divisaban ventanas. Como el objeto se hallaba a poca altura, fácil fue suponer que las fotografías resultarían excepcionales. Pero lo que Hensley no tuvo en cuenta apareció luego 2 días después que le fueron devueltos los negativos, que eran realmente nítidos, fue visitado por una pareja de hombres desconocidos. Cuando regresó a su casa a una hora imprevista, como las 3 de la mañana, se encontró con que lo estaban esperando. Eran de estatura mediana, cabello negro y tez profundamente morena. Ambos vestían ajustados pantalones negros, suéter del mismo color, hasta el cuello, y una campera que según el dueño de casa semejaba la chaqueta negra de un smoking o pijama. «Queremos hablar con usted», interpeló uno de ellos en un idioma singular, con ligero acento escandinavo, «pertenecemos al gobierno». Sigue el testigo diciendo que no le mostraron absolutamente nada, pues pertenecían a una agencia secreta del Estado. Más tarde, se explayaron en detalles sobre la vida íntima de Joseph y este quedó francamente impresionado. «Sabemos que usted ha tomado fotografías que pueden ser consideradas como auténticas. Y en nombre de su familia, el gobierno, le pedimos que nos las entregue». Los visitantes recibieron como respuesta una confusa explicación. Prometieron regresar al día siguiente. Fue cuando Hensley examinó con una lupa los negativos y descubrió algunas marcas muy claras en el ovni, pero la copia estaba muy borrosa para permitir una lectura clara. Si hubiera hecho yo las copias, habría conseguido más sombra alrededor de las ventanillas del artefacto. Pero lo que más me preocupaba era el retorno de aquellos personajes. Fue exactamente a las 3 de la mañana del día posterior de la primera visita, que aparecieron. No dos, sino tres. Todos vestidos de negro. De nuevo me amenazaron vagamente cuando negué las copias. Pero les di los negativos. Los revisaron inmediatamente con una linterna. Luego, se marcharon advirtiéndome que no hablase nunca ni mencionase las fotos. Para sorpresa del testigo, no alcanzó a ver vehículo que los transportase, pese a que vivía en las afueras y hubiesen necesitado uno, como salieron de aquel lugar. Nunca se supo, sin embargo las misteriosas maniobras de los hombres de negro siguieron impunes y contradictorias explicaciones acerca de su origen van desde el adjudicárseles origen divino hasta connotaciones que incluyen posibles supervivientes de una raza extinguida de seres extraterrestres. El misterio de Jesús. El libro que escribiera Morris Jesup, El caso de los ovnis, también fue envuelto en las redes de los hombres de negro. Poco después que el libro saliera a la venta, un ejemplar de él fue enviado a F.N. Furth, jefe de investigación naval en el verano de 1955, donde al borde de las páginas existían unas anotaciones, que al ser estudiadas y analizadas por funcionarios de la Oficina de Proyectos Especiales y de la de Proyectos Aeronáuticos, se comprobó que fueron escritas por tres personas diferentes, esto lo reveló el estilo al escribir, la tinta y otros. Esas anotaciones evidenciaban todo el conocimiento, historia, origen, técnica, etcétera, de los ovnis. El prólogo de la edición de la Oficina de Investigación Naval decía lo siguiente, las anotaciones implican un íntimo conocimiento de los ovnis, sus medios de movimiento, origen, pasado, historia y costumbres de los seres que los ocupan y constituyen un valiosísimo material para la investigación. Fueron encontradas en un ejemplar del libro de Jesús. Debido a la importancia que otorgamos a la posibilidad de descubrir pistas que conduzcan hasta la naturaleza de la gravedad, ningún posible motivo, por desacreditable que sea el punto de vista de ciencia clásica, debe ser descartado. Sobre estos acontecimientos, se los hace responsables a los HDN. Cuando Jesús revisó el volumen, notó que la letra correspondía a su misterioso corresponsal Carl Allen, conocido también como Carlos Miguel Allende. Al intentar localizar a Allen, o Allende, por la dirección del remitente de sus cartas, nunca se lo halló. Morris Jesús, que dedicará mucho tiempo al suceso del experimento Filadelfia, lo mismo que su misterioso corresponsal que le brindaba tantas informaciones, había acordado ir a cenar el 20 de abril a la casa del Dr. Valentine, donde Jesús le brindaría aportes vinculados con el experimento, en un borrador que tenía preparado. Sin embargo, esta no llegó a realizarse. Antes de las 6:30 de la tarde, Jesús se suicidó en el parque Matteson Hammock, en el condado de Dade, Miami, el 20 de abril de 1959, inhalando monóxido de carbono, tras haber acoplado una manguera al tubo de escape e introducido al otro extremo en el interior del vehículo. Un testigo informó al doctor Valentine que no fue encontrado ningún borrador en el interior de su coche. Las muertes sospechosas. Después de este incidente recién relatado ha habido también muertes sospechosas, como esa del doctor Morris Jesup ocurrida el 20 de abril de 1959, en el parque de Matteson Hammock, en el condado de Dade, en los Estados Unidos. Hay varias más, como crímenes no resueltos nunca, el repentino cáncer que le produjera la muerte el 25 de julio de 1967 al joven investigador británico, Richard Turner, que contaba solo 21 años de edad y era presidente del grupo investigador de UFOs de la Universidad de Cambridge, nada menos, cuando acababa de realizar un muy buen trabajo sobre las misteriosas ruedas fosforescentes que aparecieron en distintas oportunidades en el Golfo Pérsico. El accidente que le costara la vida, a principios de 1968, al general francés del Estado Mayor de Francia, Monsieur Allieret, cuando viajaba en un avión a retropropulsión, estrellándose el aparato en la ladera de una montaña en Madagascar, cuando el general erró en su viraje, a pesar de ser un experto de la aviación, al doblar hacia la derecha, en vez de doblar al lado opuesto y dirigirse al mar libre, exactamente después de haber anunciado públicamente sobre la creación de un centro oficial de investigación de los MOOC, misteriosos objetos celestes. El supuesto suicidio del gran investigador y amigo James McDonald, de quien editamos su excelente libro Los OVNI. El último desafío, que tuvo gran acogida en la Argentina y países limítrofes, ocurrido en 1971, en el desierto de Arizona, cerca de su Tucson natal. Con otro amigo, el doctor Joseph Allen Kynek, hablamos tanto sobre este asunto porque él lo había visto por última vez en el día anterior a su repentina decisión, quien olfateara algo realmente raro, muy raro. De pronto también vinieron una seguidilla de muertes de cáncer, además de la de Tanner, como la de Maidney Hirvan, director de la excelente Flying Saucer Review de Inglaterra, la del capitán Edward Ruppel, de la Fuerza Aérea Norteamericana, que tanto hizo desde su puesto militar por esclarecer el asunto OVNI, el ingeniero canadiense Wilbur Meade, creador del proyecto Magnet, que tuvo tanto que ver también en dilucidar la propulsión de las naves extraterrestres, la de otro amigo el doctor brasileño Olavo Fontes, el primer investigador científico de una abducción extraterrestre, que sucedió en Brasil en 1957 y que hiciera el primer gran análisis para estos casos, que siempre siguen llamando tanto la atención, mi compañero en tantos congresos, el mayor de la Fuerza Aérea de Dinamarca, Hans Petersen, presidente de Scandinavian UFO Contact, disertante en la Cámara de los Lores de Inglaterra. Y la lista es más larga. Estos supuestos suicidios o accidentes raros o muertes extrañas pensamos que no fueron tales, sino que ellos fueron asesinados por esta misteriosa sinergia, según datos fehacientes que insistentemente hemos investigado desde hace 4 décadas. La mujer de Buenos Aires, Argentina. Cuando editaba la revista Cuarta Dimensión, en la década del 80, una señora apareció en la redacción narrando un hecho muy insólito. Ella escribió esta nota. Quizá la primera vez que vi a un hombre de negro fue en un país limítrofe. Habíamos ido con mi esposo en viaje de bodas, era fines de agosto de 1981. Descendimos del micro y decidimos contratar un taxi para trasladarnos con nuestro equipaje a la casa de mi madre, donde nos alojaríamos por un mes. Caminamos hacia la explanada que está ubicada en la parte trasera de la terminal, para tales efectos. El día era, como casi siempre en esa época del año, muy frío en esa ciudad sureña. Había un atenuado sol. Y este aquí que de repente advertimos que un hombre de estatura enorme, como de unos 50 años de edad, totalmente vestido, traje y sobre todo, de negro, moreno, nariz aguileña, algo así como el apéndice nasal que se le dibuja a algunas representaciones populares del diablo, mirada escrutadora, estaba de pie, fingiendo leer un diario, atención a esta pauta, porque se repetirá. Nos observaba, vigilante, a unos 15 metros de distancia. Diría que en una torpe actitud de disimulo. Como para que nos diéramos cuenta de ello. Mi esposo estaba en ese tiempo, sin siquiera saberlo o presentirlo, en una sensacional pista sobre el origen de los ovnis. Tan es así que, pocos días después, conocería personalmente a un hombre muy importante, un diplomático, que le daría una increíble punta del ovillo sobre el tema. Él intuyó enseguida que algo extraño había en ese individuo. Yo me reí, pero debo reconocer que era para llamar la atención la actitud de ese hombre, porque asumía la forma más insólita e incómoda para concentrarse en la lectura del periódico, además al aire libre, soportando la ventisca helada, cuando bien podía haberse guarecido en el vestíbulo sentándose en alguno de los asientos que allí había, desocupados. ¿Por qué tenía que estar allí, de pie? En el mes que estuvimos en la ciudad, mi esposo comenzó a investigar, iba todos los días más o menos a la misma hora a la terminal porque, habiendo vivido durante toda su vida de un pueblo de 600 habitantes, sabía por experiencia que la gente de los conglomerados humanos no muy grandes tiene hábitos repetidos. Pero nunca más vio al extraño ser de rarísimo aspecto. Después vinieron los imborrables episodios del 20 de febrero de 1984. Se había grabado un programa de televisión sobre el tema, hacía apenas un par de días. No sé por qué, pero el día 10 discurrimos que algo nos podía suceder. ¿No nos vendrán a buscar aquí a casa? Comenté en broma, pero con una extraña preocupación. Mi esposo me contó una vez más su experiencia del 2 de enero de 1977, cuando dos HDN le estuvieron pisando los talones y creyó que había llegado su hora final. Rememoramos también el caso de la terminal de ómnibus, pero yo no quería creer, dije, es una posibilidad, nada más. Desde hacía tiempo, con un grupo de personas amigas estábamos investigando mucho sobre el mundo esotérico, de cosas primordiales para todos los tiempos, pero muy especialmente para estos que vivimos. Un día nos dimos cuenta que realmente transcurrimos en un gran ocultamiento de lo que es la verdadera historia. Estábamos llegando muy lejos en las investigaciones, yo sentía que el asunto podía traer cola. Lo que no imaginaba ni siquiera eran las persecuciones, y que me iba a asustar tanto. Pero vayamos a los hechos, yo concurría ese día, 20 de febrero, a mi semanal cita acostumbrada al consultorio de acupuntura del profesor C.J., ubicado en la avenida Cabildo, casi en su intersección con Santa Fe. Debía hacer cambio de colectivo en Puente Saavedra. Cuando bajé del primero, ahí, en la avenida Maipú, me llamó la atención la presencia de un señor de aspecto común, barbado, que estaba supuestamente leyendo el diario. Enseguida el individuo comienza a caminar al lado mío. Pensé que era una persona más que pugnaba por subir al colectivo de la línea 59 al que yo iba a ascender. Pero luego comprendí que no era así. Quiero señalar antes de proseguir que él no estaba para nada vestido de negro, así que ahora sabemos que también se disfrazan. Bueno, luego el tipo subió al mismo vehículo que yo, y se sentó delante mío, continuaba fingiendo leer el diario. Ya entonces sentí que no era una persecución con propósito de robo o galanteo. Entonces finjo como que me adormezco, para vigilar sus actitudes sin que él lo advierta. Lo que más me llamó la atención es que nadie se sentaba a su lado, en un transporte lleno de gente apretujada de pie. Mi terror en estos momentos ya es enorme. Al cruzar General Paz, ya en jurisdicción de Vicente López, al bajar, en la parada, ahí vuelve a estar él, otra vez, como esperándome. No sé cómo ha podido llegar antes, si lo he dejado con un palmo de narices y no lo vi subir a ningún colectivo. Además ningún colectivo nos superó mientras recorríamos Cabildo. Aterrada, ingresó en el local de Academia Soli, pensando que era la única manera de eludirlo, que no se atrevería a entrar ahí ni podría hacerme daño alguno en presencia de la gente. Para justificar mi presencia, pido que se me haga un lavado de cabello, hay un desentendimiento de la gente que me atiende y ni siquiera me cobran. Concluyo yo misma con el servicio y salgo a la calle, por fortuna el sujeto ya no estaba más. Regreso a casa, me baño, cambio de vestimenta, y ya más tranquila, con un buen margen de tiempo, tomo el colectivo 127 y después el subterráneo de la línea D, en Federico Lacroze, para concurrir al encuentro de Pedro. En el subte vuelvo a estar nerviosa, se me ocurre que todo el mundo me observa. Llego a la estación Florida, donde debo descender. Cuando desciendo el tipo lo hace también detrás de mí, casi corriendo. Entonces, ya muy asustada, cruzo Cabildo zigzagueando entre los automóviles. Cuando ingreso en el edificio donde entonces tenía su consultorio el profesor C.J., ya me siento segura. Me hago atender, y cuando salgo tengo la gran sorpresa, al entrar en un bar atendido por unos señores españoles a comprar fichas para el teléfono, veo que el tipo está otra vez allí, en un sector de la barra, como esperándome. Me atiende amablemente un señor, diciéndome ya estoy con usted, espéreme un momento. Luego, va hacia donde está el individuo, regresa, y ya no me quiere vender las fichas, atendiéndome, ahora, de muy malas maneras. Hasta me agrede verbalmente, prácticamente me echa del negocio. Entonces cruzo Cabildo, compro fichas en un local de enfrente, vuelvo al bar para telefonear a mi marido, para decirle que volveré a casa y luego iré a encontrarme con él a la salida de su empleo, pues habíamos decidido unos días antes ir a ver la película el día después, que acababa de estrenarse. Cuando voy a ascender a un colectivo para regresar a Puente Saavedra advierto que el hombre me sigue espiando. Había bastante gente en la parada, aprovecho el tumulto y, en lugar de subir a ese colectivo, subo a otro, que llegaba y estacionaba inmediatamente detrás. El sujeto se queda como despistado, yo voy hacia la escalera mecánica. Era un día de intenso calor, así que me llama la atención un individuo muy formalmente vestido con pantalón gris, saco negro como de terciopelo y debajo una camisa celeste con un pullover también celeste sobre ella. Hacía 35 grados de calor. Por eso llamaba la atención tanta indumentaria. Las personas que descendieron subieron por la escalera, la estación quedó solitaria. Quedamos solo él y yo. El hombre fumaba un cigarrillo en actitud de espera, no subía. Cuando coloco un pie en la escalera mecánica el individuo gira rápidamente y se ubica detrás de mí. Murmura, masculla algo entre dientes que no logro entender. Su actitud era de clara persecución, igual que el otro. Aunque estoy muy cerca de la plaza Roberto Arlt, donde habíamos convenido encontrarnos con Pedro, decido tomar un taxi para ver si puedo poner distancias. Hago señas para detener a uno que pasa por allí, Corrientes y Florida. El taxista me mira y no quiere llevarme. Me pregunta, ¿le pasa algo? ¿Se siente mal? Me dice, no puedo llevarla. No puedo hacerme responsable de lo que pueda ocurrirle dentro de mi taxi. Le digo que no tema, que se quede tranquilo, que me siento bien, nada más un poco cansada. Me deja subir, mira por el espejuelo retrovisor y entonces me dice, mire, señora, usted me va a decir qué le pasa y en qué cosa anda, porque a nosotros nos vienen siguiendo. No. No puede ser. Casi grito aterrada ya. Y, si esos que vienen detrás usted los debe conocer. Entonces giro la cabeza y miro, y veo que viene otro taxi con ese individuo en su interior. El taxi se nos aparea y comienza a chocarnos de costado. El conductor de mi taxi dice, mire, señora, yo no creo que usted desee nada malo, pero que nos están siguiendo es indudable. Mi colega parece haberse vuelto loco. ¿Qué pasa? ¿Por qué le hacen esto? Usted, con ese tipo. ¿Usted conoce a este tipo? No, le respondo. Como el otro lo insultaba, me preguntó si estaba loco. Entonces le comenté más o menos cómo era la persecución. Él me dijo, qué raro. Yo no entiendo nada, señora. Y si usted no entiende, menos yo. El conductor aprovecha la situación, en esos momentos el otro taxi está detrás y se produce el cambio de luces en el semáforo, y me dice, bueno, ahora los vamos a perder para que nos dejen en paz. Arrancamos. Surge la luz roja. El otro taxi se ve obligado a quedarse. Damos una vuelta a manzana a la inversa para alejarnos y despistar. Esa fue la experiencia, que espero que no se repita nunca más. Cuando a la noche le relato los increíbles hechos a mi esposo, él me manifiesta que si creo que se debe levantar el programa hablará con su conductor para pedirle que no lo difunda. Le pido que no, porque la fuerza de ellos es el temor de nosotros. El programa sale al aire pocos días después. A la semana, mi esposo recibe una muy amable carta de un telespectador quien era evidente que había obtenido el domicilio por la guía telefónica, por la forma en que está redactada la dirección. Hay un nombre al pie, con una mención de una casilla de correo central. Manifiesta que es entusiasta seguidor del tema OVNI, y del particular costado que de él mismo enfoca mi marido, y dice, o mejor dicho, pide, que se haga un programa de mayor duración para volver sobre el tema. Indica que es colaborador de un conocido instituto de investigación, posteriormente hicimos las correspondientes averiguaciones, ahí jamás se conoció a una persona de esa afiliación. Dedujimos que lo que quería era saber si Pedro tenía mayores datos sobre el tema. Desde aquel día sé más que nunca que ellos nos están vigilando, pero que con cautela y prudencia debemos continuar el camino de la investigación y el conocimiento porque, cuando lo merecemos, una fuerza superior bloquea sus designios, y les impide hacer todo el daño para el que están instruidos y, programados. Ellos, los hombres de negro. La nota de redacción que agregamos a lo expresado decía, Cuarta Dimensión suscribe este relato en toda su dramática veracidad, habiendo investigado fehacientemente a su protagonista. Por su naturaleza, debe guardar la identidad de la misma. Quizás sirva de piedra de toque para que otras personas que pueden haber sido testigos o partícipes de episodios similares también quieran hacerlos públicos. Ese es nuestro deseo y el motivo de la publicación de este relato. Hay que seguir investigando si fue realmente un HDN, o el factor psíquico de la protagonista influyó decisivamente. Para analizar, para ahondar, para investigar. Ese suceso aún me hace reflexionar. ¿Verdad o solo psiquismo? Caso Heflin. El 3 de agosto de 1965, Mr. Rex Heflin logra fotografiar tres documentos ovni cerca de Santa Ana, California. Ese mismo año, un ser visitó a Heflin pidiéndole los negativos originales, ya que el personaje pertenecía al NORAD. Heflin accede al pedido. Más tarde se comprueba que ese personaje no pertenecía al NORAD y, por supuesto, los negativos nunca fueron devueltos. Desaparición en Canadá. En un poblado esquimal de Angiku, a 1200 kilómetros al norte de Churchill, en Canadá, se desarrollaron los siguientes acontecimientos. El 16 de noviembre de 1930, los 50 habitantes del pueblo mencionado desaparecieron abruptamente. En sus chozas se hallaron recipientes que contenían comida sobre el fuego, rifles colocados detrás de las puertas y hasta prendas de vestir atravesadas por agujas que interrumpieron para siempre su labor. Por una razón quizá nunca sabremos, hombres, mujeres y niños abandonaron sus viviendas, sus alimentos, sus perros, sus embarcaciones, y atraídos por algo fascinante, se esfumaron sobre la tundra helada. Surge así mi hipótesis de trabajo. Estos hombres fueron secuestrados por seres inteligentes, mucho más avanzados tecnológicamente que nosotros, para ser convertidos, por medio del lavado de cerebro, en perfectos androides humanos con el objeto de que cumplan una misión específica. Recordemos que a los hombres de negro, se los describe como seres de raza nórdica, de rasgos parecidos a los esquimales. ¿Y quién es mejor que ellos, seres humanos? No tendrían ningún problema en infiltrarse entre nosotros, sin llamar absolutamente nuestra atención. Esta hipótesis de trabajo es corroborada por el investigador Georg Schmidt, quien sospecha que ellos pueden venir del Círculo Polar Ártico, y pertenecer a unas tribus primitivas de indios que evidentemente están controlados por seres espaciales mucho más inteligentes que nosotros. Caso Ingeniero CB. Esta investigación la realizó otro excelente colaborador mío en la revista mensual Cuarta Dimensión, Héctor Antonio Pico. Estas son sus palabras. CB, un auténtico ingeniero metalúrgico sin título, 66 años de edad en la actualidad, industrial de autopartes de automóvil desde hace 38 años, un día concibe la idea de lo que podría ser el motor impulsor de los BED, un mecanismo accionado para electromagnetismo o radiación cósmica de primera y segunda magnitud. Lo denomina motor Fuegels, y decide pedir colaboración a la Comisión Nacional de Energía Atómica, a organismos de las Fuerzas Armadas, etc., para realizarlo, ya que él no dispone de las aleaciones de metales indispensables para hacerlo. Las barreras que haya son infranqueables, nadie le responde que no en forma terminante, pero lateralizan el asunto, solicitándole hasta antecedentes políticos de su tatarabuelo para poder dar curso a su perdido. Se fatiga oyendo siempre una frase, está ocupado, no lo puede atender, repetida hasta el hastío. Un día alguien le advierte en forma muy directa, si usted lleva adelante este invento, desaparecerá. Pero un hombre de la Armada Argentina intenta ayudarle. Y comienza una nueva fase de su increíble aventura.